la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Bonjour, bonsoir, mon ami. Este es el tercer podcast de Medios Venturosos con un especial francófono. Ya volviendo a mi voz normal, les comento que la semana pasada hice un viaje muy relámpago a el bonito país de Canadá. Y visité la provincia de Quebec, donde encontré mucho material, unos covers buenísimos de canciones de rockeronas, surferas, en francés. Así es, no solo en México nos daba por traducir las canciones y adaptarlas a nuestro lenguaje. Los quebecuas, porque así se les llama a los habitantes de Quebec, les dio mucho por hacer esto. Y vamos a comenzar con un intérprete totalmente desconocido para mí. Bueno, totalmente desconocido porque esta canción la caché en la radio, la grabé y pues nunca pude entenderle al locutor quién era el intérprete. Es cuestiones de que mi francés está muy oxidado. Pero es una versión muy cotorra de Yellow River, francófona, y los dejo pues con esta versión. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et brodé d'argent, sans un sou, mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je l'aurai. Pues sí, ese fue el cover de Yellow River, de no sé quién, pero la versión original es de Christ, este grupo inglés que tuvo su éxito por allá de 1965, si no mal recuerdo. Y esta canción, pues yo creo que salió a la par, porque muchas de las canciones que conseguí salieron como un año después o incluso meses después que sus versiones originales en inglés. Esto se debe a que a lo mejor en Canadá llegaban las cosas más rápido que en México, y aparte el rock and roll nunca fue tan satanizado allá como acá. Acá era pues música del demonio y cosas así. Otra cosa curiosa de Quebec es que tú puedes llegar con la gente y tratar de hablarles en español antes que hablarles en inglés si es que no sabes francés, ya que como que el inglés les choca un poquito. Claro, muchos lo saben, pero pues eso no deja de ser que les choque hablarlo. Bien, vámonos a la siguiente canción, que está a cargo de Tony Rama, el rey del twist según los quebecuas. Y este es un cover de esta cancioncita que sería bailando Twist, Uma Thurman y John Travolta en sus papeles de Mia Wallace y Vincent Vega en la película de Pulp Fiction. Pues sí, esta es la canción de Chuck Berry, You Never Can Tell. Pues los dejo con Tony Rama. Esto es Medios Venturosos por subalterno.net. Y bueno, realmente la canción en francés, bueno, en esta versión, no se llama You Never Can Tell, se llama C'est la vie, c'est l'amour. Y bueno, vamos ahora a darle espacio a las mujeres, porque también hacían ese tipo de canciones y tenemos dos en esta en este podcast, perdón. Ella es Sylvie Brachta, perdón, es que no sé cómo se lee muy bien esto, Sylvie Brachta, haciendo un cover de uno de mis músicos favoritos, el señor Ray Charles, que es su canción What I'd Say, pero aquí se llama Exequé Tu Let's Say. Y bueno, los dejo con Sylvie Brachta, que tuvo la fortuna de estar casada con un personaje muy famoso del rock and roll internacional, y regresando a la canción les digo quién fue, les paso el chisme. Esto sigue siendo Medios Venturosos por subalterno.net. Ce beau garçon, je voudrais bien connaître son nom. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh. Crois-tu qu'il m'a remarqué? Crois-tu qu'il aimerait m'embrasser? Oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh. Pourrais-tu m'expliquer? On dirait qu'il m'a pas remarqué. Oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh. Oh. Oh. Oh. donc faire dans la vie pour dénicher un gentil mari? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh, est-ce que tu le sais? Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? A mí me gustó mucho esta versión, muy agradable, muy bonita, aunque claro, me quedo con original, ya que la original de Ray Charles tiene una introducción muy bonita de 4 minutos instrumental, muy poderosa. Y bien, vámonos a Más Pasos Mujeres. Este va a ser un podcast muy musical, mis amigos, para no aburrirlos. Aparte de que no sé muchos datos de lo que haya pasado con este movimiento en Canadá, solo fue de lo que me enteré de los vendedores y lo poco que estoy interpretando o investigando. Les prometo que después va a haber algo mucho más completo. Por lo pronto los dejo con Marie Laforet y un cover muy cotorro que a lo mejor ya les habré puesto en alguna otra ocasión de Painting Black, que no se llama Painting Black, de hecho es una letra totalmente diferente. Trata sobre Marie Collet, Marie Mali, es la vida de esta chica. Pues los dejo con Marie Laforet y su versión de Painting Black. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère existe aussi, fais bien attention. Je te l'ai déjà jadis 100 000 fois sur tous les temps. Marie douceur a beaucoup, beaucoup de patience. Oui, mais un jour tu verras entrer dans la danse Marie colère avec des éclairs dans les yeux. Je sais lequel aura le plus peur de nous deux. Marie douceur est avec toi bien trop gentille. Si tu persistes à regarder les autres filles, tout se grippe dehors. Marie douceur aime bien chanter des ballades. Mais ne t'y fie pas trop, un bon conseil prendrait. Marie colère adore les éclats de voix. Alors choisis entre les autres filles et moi. Marie douceur, c'est ainsi que tu me surnommes. Tu crois bien sûr me connaître mieux que personne. Marie colère est maintenant là devant toi. Marie douceur n'est plus qu'un souvenir déjà. Que dijeron, ya se le olvidó decirles quién fue el esposo de Sylvie Vartan. Pues no, fue Johnny Holiday. Y pues muchas de estas versiones francesas fueron sacadas realmente, dije meses, año, pero investigando más, o más bien haciendo memoria de lo que me platicó una chica francesa llamada Nathalie en la tienda, me dijo que hay una canción llamada Fum, Fum, Fum, que es un cover de los Beatles de la rola Fun, Fun, Fun. Y Fun, Fun, Fun en francés literalmente significa smoke. Bueno, en español, francés, inglés. Es que me hago bolas por toda la bola de idiomas que tuve que combinar para hacerme entender. Ella me dijo que Fun, Fun, Fun o Fum, Fum, Fum significa fuma, fuma, fuma. Por lo rápido que hicieron la traducción, yo creo que la gente que los que la hizo, Les Eccentrics, dijeron, oh, es muy buena canción, tenemos que hacer un cover, pero ya. Y pues los voy a dejar con ese cover, cómo no. Esta es la última canción, nos vemos el próximo podcast, el número 4 será el siguiente. Nos vemos, se me cuidan, esto fue Medios Venturosos por subalterno.net. Tous mes décidés sans que ça s'arrête. Alors demande à un copain une cigarette. T'en fais pas plus, plus, plus, fais de la fumée sur tout ça. Fais de la fumée sur tout ça. Si tu seras pas fait, fais-moi plus difficile. Tu vois bien qu'il y en a comme toi, des sangs et des nuits. Si tu dois sauter un repas, fais le tour en ville. En marchant, fume, fume, fume, fais de la fumée sur tout ça. Fais de la fumée sur tout ça. Si une fois au régiment, t'es pas à la noce. Et bien toi ton adjudant est plutôt féroce. Ne faut pas être plus prudent, ce serait atroce. Tes doigts et plus.